Estuvimos anoche junto con Carlos participando de un acto muy lindo, la verdad, con mucho entusiasmo, mucha movilización, donde se presentó la fórmula provincial que encabeza Margarita Stolbizer y los candidatos a diputados nacionales, senadores nacionales, y tuvimos el cierre a cargo de nuestro candidato a presidente, Hermes Wiener, en un discurso muy interesante que muestra el perfil que tiene este hombre, que muestra conducta, muestra trayectoria, muestra experiencia de gestión, manejando una de las provincias más importantes de nuestro país, que ha demostrado que el progresismo no se agota en el discurso, sino que se puede llevar adelante desde la gestión, con honestidad, priorizando adecuadamente la inversión pública. Y estamos convencidos que Wiener va a ocupar un espacio muy importante en este proceso electoral. Así que vinimos muy motivados, muy fortalecidos, y bueno, hoy, como decía Carlos, vamos a compartir este acto en Chacarita, que estamos convencidos va a ser multitudinario. Nos ha sorprendido en los últimos días cómo se ha acrecentado la demanda de tarjetas, y bueno, la idea es que pasemos un buen momento, además de transmitir nuestras propuestas. Va a haber algún número artístico, va a haber choripanes, empanadas, para que podamos pasar un momento agradable. Como dice siempre Carlos, la campaña tiene que ser vivida con alegría también, y bueno, estamos muy contentos del acompañamiento que vamos a tener, así que quien por ahí todavía está organizándose, los invitamos para que se acerquen luego a las 21 en el Club Chacarita, que pasen a retirar antes la tarjeta por San Martín 344.